destruye los lazos sociales solidarios del otro y lo recluye. Cuarta etapa. El debilitamiento quiebra la resistencia del otro. Quinta etapa. El exterminio. Sexta etapa. La realización simbólica. Bueno, yo te voy a decir lo que me parece a mí hasta la cuarta etapa. Suena mucho a... capaz que la voy a pifiar un montón. Suena mucho a lo que ahora se llama bullying, que es acoso escolar. Sí. O sea, como que, ¿viste eso de lo simbólico para poder acosar a otro? Pero después con el exterminio y la realización simbólica suena mucho a los procesos genocidas que se han dado en muchísimos lugares del mundo. Sí. Como, bueno, como para recordar un poco lo que sucedió en el 76 y a vísperas de haber, a pocos días de haber vivenciado otro 24 de marzo, queríamos hablar un poco del genocidio realizado aquí. Y bueno, en este caso estamos leyendo un texto de Feierstein, que es un sociólogo argentino, que hay otros también, hay otros sociólogos en otras partes del mundo que intentan hacer una etapa de lo que es un genocidio. Y lo que es muy interesante de este autor y de los otros, ¿no?, es de que se trabaja mucho con esto de la realización simbólica. Luego del exterminio no termina el genocidio. El genocidio sigue operando mediante la realización simbólica. Y bueno, de alguna forma eso es lo que seguimos cuando cada 24 de marzo, digamos, seguimos poniendo de relieve nuestra cultura y poniendo en jaque esta discusión. Para que no se apropien justamente de la memoria del genocidio, ¿no? Eso también es una construcción, la memoria del genocidio, cómo lo rememoramos y cómo lo pensamos. A mí no sé bien a qué se refiere con la realización simbólica, pero retomo esto que decís de cómo hacemos nosotros vendríamos a ser, supongo, el pueblo, que somos los que nos hemos encargado, el pueblo, ¿no?, de sostener la memoria. Digamos, la memoria del 24 de marzo, la memoria de esa dictadura, la última dictadura que sufrió este país, ha sido sostenida y se ha encargado el pueblo de sostenerla. En las marchas, en distintos actos, con distintas luchas, la lucha de los juicios para empezar, la lucha de los lugares de la memoria, de resimbolizar esos lugares, con las marchas, con contarlo, con que aparezca en la currícula de la escuela. Pero todo eso ha sido una lucha del pueblo, no ha venido gratis ni nos las han dado de arriba. Yo me acuerdo, así como anecdótico, cuando yo ya había salido de la secundaria, ponele que en el 2000, no sé, más del 2000, me había juntado con mis compañeros del secundario y se había empezado a pasar por la tele, Televisión por la Memoria. En un horario de lo más inhóspito, como a la 1 de la mañana, me parece, en Canal 7 o no sé dónde. Y uno de mis compañeros de secundario, que yo hice la secundaria del 91 al 97, o sea, bastante después de que se había, que se había vuelto a la democracia, contó que había visto el primer capítulo, que es el capítulo cuando se recupera la primera nieta, y dijo: yo no sabía que había pasado todas estas cosas en este país. ¡Qué barbaridad! Y a mí me pareció, capaz que por mi propia historia, uno, viste que piensa siempre que todo el mundo sabe lo que uno cree que todo el mundo sabe lo que uno sabe, pero me pareció como re loco que no lo supiera. Y el hecho de que, la tarea de que eso se vaya sabiendo cada vez más siempre fue del pueblo, de que la memoria esté. Y de las organizaciones, ¿no?, de los derechos humanos, de los centros de estudiantes, con esas herramientas, pero siempre salió desde la gente que lo padeció, lo sufrió, hacia, digamos, hacia el resto de la sociedad. Y esto que decís vos de que es esa misma lucha o ese mismo proceso es el que hace que no, digamos, lo de la, que me lo sacaste ahí, que ahora no me acuerdo cuál es el punto, el de la, de lo cultural, digamos, sí, la apropiación cultural del relato. Claro, que no quede eso, que no quede vivo el relato del genocida, digamos, que es algo gran hecho, del que es, digamos, de la construcción del otro negativo, aclara, de los zurditos, que aún hoy se sigue usando esa palabra, y que no quede, digamos, vivo, es toda la tarea de todos los 24, bah, todos los días del año, pero como que el 24 se conmemora eso, de que no quede vivo ese, la teoría de los dos demonios, todas esas cosas, que se empiecen a, como a destruir esos conceptos. Y yo quería hablar de nada que ver con esto, pero que me encanta de las marchas, que igual no fui esta, pero que vos vas viendo las cosas que se van subiendo, sobre todo a las redes sociales, que hay cantidad de grupos, que capaz que solo se organizan para el 24, pero cantidad de grupos de personas que hacen como intervenciones en la marcha. Uh-huh. Gente que lleva bandas, gente que hace como una pequeña obra, una intervención de acá, carteles, muñecos. Aunque uno no llegue a la plaza, o es como que o pueda ver el acto, es como que hay, digamos, de las mismas personas que van, siempre hay algo, digamos, creativo ahí que surge, conmemorando, o digamos, tratando de espantar ese fantasma que nos quiso dejar la dictadura a todo el pueblo. Y eso es maravilloso. Uh-huh. Y sí, está buenísimo. Sí, yo, digamos, estaba también leyendo un poco de guerra, genocidio, violencia política y sistema concentracionario en América Latina, de este tipo de Feyerabend como compilador. Y no, algo que me sorprendió, pero no porque no lo supiera, sino porque uno sí lo sabe, pero medio, por ahí no con datos tan duros, el tema de lo que es el Plan Cóndor. Que arranca, lo teníamos anotado aquí, en 1957 hasta 1989. O sea, 1957 hasta 1989. Y golpeó en toda Latinoamérica. Y uno a veces también le recuerda mucho lo que sucedió acá en Argentina, pero fue algo que destruyó el sueño. Porque es así, porque venía a destruir los sueños, porque supuestamente era un, en el caso de era un plan anticomunista, pero la verdad, la realidad es que mataron a toda la juventud, o sea, toda la juventud pensante, toda la juventud que tenía ganas de cambiar socialmente o tenía ganas de realizar transformaciones sociales, se sacaron los sueños. El hecho de no poder estar en la calle es sacar la posibilidad de organización. Todo eso, digamos, fue un plan de exterminio internacional. Y si bien es algo sabido, yo no sabía, por ejemplo, que en algunos países duró hasta 1987. Que en Guatemala hay 200.000 desaparecidos. 200.000 desaparecidos. Digo, esos son datos que por ahí están buenos como para entender, bueno, que los genocidas se fueron a formar a Panamá, a la Escuela de las Américas. A la Escuela de las Américas. Sí, los genocidas de acá y los de los otros países de Latinoamérica donde hubo estos mismos situaciones de dictaduras, en Chile, en Uruguay. Entonces uno, digo, por lo menos yo me empiezo a preguntar qué significa la nacionalidad cuando el genocidio llega a todos los países de Latinoamérica de la misma mano. ¿Vos lo que decís? Bueno, el genocidio y los medios y las formas de control, digamos, social. Yo digo, como las personas que nos matan, las personas que nos reprimen, hoy en día no están teniendo ni banderas, ni territorios, ni nada. Nos matan y no importa quién, digamos, nos matan. Sí. Y lo que nos cuesta a nosotros a veces romper esas barreras, sentirnos latinoamericanos, ¿no? Claro, lo que vas a decir es que el enemigo de todos es el mismo, que cómo no nos podemos dar cuenta que formamos, o sea, que no es que fue que pasó en Argentina, que no sé, las Fuerzas Armadas, claro, les pareció copado, eso y nada, sino que fue un plan que sucedió en toda Latinoamérica y que el enemigo era el mismo y que cómo, o sea, cómo atraviesa ese hecho al nacionalismo, o al revés, cómo el nacionalismo, claro. Cómo separa entonces el nacionalismo, es decir, el ser argentino frente por lo menos en ese caso, cuando hubieron un montón de otros países afectados en mayor o menor medida por el mismo proceso, sí, con casi los mismos actores que eran las fuerzas de represión o las fuerzas, sí, digamos, que tomaban el poder con las armas. Tal cual, esa es la... exactamente eso, como uno se queda como pensando, bueno, la verdad, qué mirada, a veces uno mira muy... Muy para adentro. Sí. Y esta idea, ¿cómo se te rompe enseguida esta idea del doble demonio? Porque acá en Argentina encima era uno de los países que menos armados estaban, menos preparados estaban para resistir un genocidio como el que se vino en toda Latinoamérica. Ah, mira. Y supuestamente teníamos a los dos demonios, ¿no? Pero claro, ¿cómo los iban a armar si venían de, si estaban matando gente en todos los países de Latinoamérica? Uh-huh. Digo, había países que estaban, incluso las fuerzas revolucionarias estaban armadas. Acá en Argentina, el proceso de armamiento de las fuerzas armadas revolucionarias fue muy poco antes de, creo, si tengo entendido, por lo menos no tenían, qué sé yo, por ahí en otros países existía fuerzas armadas revolucionarias desde hacía mucho tiempo antes. Sí, puede ser. Acá no. ¿Entendés lo que quiero decir? Como, sí, sí, sí. Y después hablamos de los dos demonios. Sí. Cuando nosotros estábamos viéndonos como ya a punto de estar contra el paredón y de ser fusilado. Teniendo, ¿no?, al Che, la situación del Che en Bolivia. Mm. Digo, como a veces uno sin mirar esa historia más amplia se queda con ideas que por ahí son media, no sé, sesgadas. Eso. Bueno, con este hermoso debate, ¿querés contar cuál es la consigna de hoy? O bueno, ahora y damos las vías de comunicación. Tenemos una página en Facebook que se llama ¿Y vos qué estás pensando? Ahí nos pueden escribir por mensaje o en el muro, porque Pablo hoy decidió abrir el muro, cosa que me parece muy bien. Y la radio tiene un WhatsApp que es 221-675-190. Y la consigna de hoy es... Sí. ¿Cuánto pesa una pelota de básquet si pesa medio kilo más la mitad de su propio peso? Vuelvo a leer. ¿Cuánto pesa una pelota de básquet si pesa medio kilo más la mitad de su propio peso? No vale hacer ecuaciones. Ah, no. sí, vale. Así que bueno, con esta es más difícil porque el lunes pasado la sacaron al toque. Así que ahora piensen un toque más y escriban ahí o manden al WhatsApp. O al WhatsApp de Pablo, el que lo conoce, o a mi WhatsApp. Y bueno, los leeremos al aire. Vamos con la primera canción, esa mezcla de placer y dolor de 4 pesos de propina. Constantemente la manía de no poder callar lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar, esa mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama, esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad, si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Este sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Si este sol se te va, siempre habrá una luna. Esa mezcla de placer y dolor, tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor, si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre seguimos aquí en... ¿Y vos qué estás pensando? Yo estaba pensando en unos juguetes que cayeron en una esquina de La Plata de un edificio. ¿Viste que cuando pasan esas cosas uno se hace toda una historia en la cabeza? ¿De qué podría estar pasando? ¿Por qué cayeron juguetes? Es como la película del cuento chino. ¿La de Darín? Sí, que cayó una vaca, ¿no? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero cayó un juguete así del cielo. Ah, sí, en el medio de la calle y pensamos que era de por ahí todas las personas que estábamos y no había como infantes cerca. Y de pronto empezaron a caer y nos dimos cuenta que era del edificio y como que nos apartamos porque te da un autito de juguete en la nuca y te abre. Te quiero ver. Sí. Nada que ver. Nada que ver con nada. Con nada. Bueno, bueno, son capítulos, pequeños capítulos de la vida diaria. Bueno, queríamos traer algo de poesía al programa. Que bueno, nada, por lo menos en gran. A mí por lo menos me toca de cerca porque me siento poeta. Estoy acá en el taller de poesía de Marta, en el colectivo, acá en el Olga Vázquez. Así que estamos cercanos a la poesía. Y bueno, leer un poema de Jean Portante, que es un poeta francés que le gusta mucho a Juan Gelman, y Juan Gelman lo ha traducido, y él ha traducido a Juan Gelman al francés, y habla de alguna forma de los genocidios, ¿no? Como algo más, desde un punto de vista por ahí europeo, pero muy interesante, ¿no? No desde un punto de vista europeo, sino desde su genocidio, ¿no? Cómo los vivió él. Un buen día de 50, como todos los de mi generación, caí en el paréntesis. Los que antes mataban industrialmente todavía estaban allí. Quiero decir, hubo un momento en mi vida en el que, cotejado por matadores mayores, seguí creyendo en la inocencia genética. Luego se empezó a andar sobre la luna sin que eso modificara los ejes elementales del sistema. Quiero decir, nadie vio que esos pequeños pasos no hacían el elogio de la sombra, sino que salían como de un humo familiar. Entonces alguien se puso a recontar las estrellas, y llegando a la tuya, más brillante que nunca, dijo lo que siempre dice en tal situación, quiero decir, si después de las carnicerías, la nostalgia es aún posible, no será un paréntesis lunar el que detenga la poesía, quiero decir, haría falta ahora que un muro se caiga. Del libro de En Realité, de Importante. Ay, hubo algo ahí como que me hizo pensar, pero ya me olvidé en qué. en esto de esto que de que la dictadura se impone para, bueno, como estábamos hablando hace un rato, para imponer un plan económico, etcétera, ¿no? Y está bueno esto, que antes mataban industrialmente, todavía estaban allí. Los que antes mataban... Es como que ese plan, capaz que no de esa manera, pero ese plan sigue. Claro. O sea, sigue de dos maneras. Después podemos salir de otro poema, pero se me ocurrió de esto. Sigue de dos maneras. El plan, digamos, genocida o de desaparición forzada de personas y todas esas cosas, sigue hasta tanto no se encuentra el último nieto y hasta no se encuentra el último desaparecido. Eso va a seguir como una herida abierta, va a seguir así. Digamos, eso no acabó ahí porque no se cerró nada. No se va a cerrar hasta que se cierre y sigue también porque hay un montón de gente que actúa en la dictadura, de cómplices civiles sobre todo, que no solo no están juzgados, ni siquiera se sabe quiénes son, sino que los que están presos se están queriendo liberar. Sigue, digamos, por ese lado, esa manera de genocidio. Pero además el plan continúa ahora con otros actores y de otras maneras. Claro. Hay golpes de Estado, ¿cómo se llama? Blandos. No. Blandos o esto de criminalizar a los políticos y digo que más allá de que sí o no, de que sean todos chorros o no, es un plan el de criminalizar a los políticos que también están usando en toda Latinoamérica. Sí. Que no tiene que, digo, como si podés leer un poco también de la misma forma en que decíamos, ¿no? En un contexto más latinoamericano es algo que estamos utilizando a mansalva para derrocar a todos los pueblos, a todos los pueblos, no, a todos los líderes políticos populares. Sí. Que acá en Latinoamérica se puede decir que, bueno, hablando con un amigo, él siempre habla de que los gobiernos populares son propios de Latinoamérica. Como que no hay algo así en Europa. En Europa hay más como demócratas, pero la idea de un pueblo popular tiene que ver con la justicia social y tiene que ver con algo muy, muy propio de Latinoamérica. Mira. Que es interesante. Bueno. Bueno, yo leo otro, pero vos tenés que leer el nombre y el apellido de la persona porque... Sí. Resulta... Hace un tiempo habíamos con un amigo que él es digamos descendiente de él, bueno, es descendiente del pueblo armenio en realidad, pero no sé por qué eso me derivó a leer un poco de poesía palestina. Viste que Rodolfo Walsh tiene un escrito sobre la masacre palestina y bueno, hay otros tantos autores. Y de repente encontré una gran similitud en lo que escribían en la época del genocidio palestino, lo que escribían los poetas, y los escribían los poetas acá, en Argentina. Y bueno, nada, por ahí leer en ese código a un poeta que escribía en esa época. El nombre es Mahmoud Darwish. Sí, Mahmoud Darwish. Y se titula Muin Basisu, que supongo que está en palestino. Pero el poema está traducido porque yo en palestino no sé. Dice: átenme, prohíbanme los libros, los cigarros, obstruyan mi boca con arena. La poesía es sangre, el agua de los ojos, se imprime con las uñas, las órbitas, las cuchillas. La aclamaré en la cárcel, en el baño, en la cantera, bajo el látigo y la violencia de las cadenas. Un millón de pájaros sobre las ramas de mi corazón inventan el himno combatiente. ¿Leemos otro? Y vamos a... Bueno, ya estamos. Sí. ¿A dónde vamos? ¿Al... No, léete otro. Así... Yo, tú, él. Este es muy interesante por el repique que hace con un poema de Roberto Santoro. Ajá. Que termina diciendo ellos matan. Yo escribo, tú lees, él. Yo, tú, él. En su vocabulario no había árboles ni flores. En su vocabulario no había pájaros. Solo sabía lo que le habían enseñado. Matar a los pájaros y mató a los pájaros. Odiar a la luna. Y odió a la luna, tener un corazón de piedra, y tuvo un corazón de piedra. A gritar, viva lo que sea, abajo lo que sea, muera lo que sea. En su vocabulario no había árboles, en su vocabulario no había tú ni yo, porque él debía matarnos a ti y a mí. Solo sabía lo que le habían enseñado, matarnos a ti y a mí. Y esta es la poesía de Muin Basisu. No, nada, como... Está buenísimo. Lo sorprendente de poder verlo como tan, tan... Para nosotros, ¿no? Para los argentinos, para la masacre argentina, cómo vos podés hacer un... Decís, esto está escrito por alguien de acá. Podría estar tranquilamente. Sí, como por alguien cualquiera que ha sufrido o que ha sido parte de un genocidio. Bueno... la próxima. Siempre hablamos de cosas súper lindas sobre la especie humana. Juramos que el próximo bloque tenemos la entrevista de Arrebato, así que vamos a hablar de cosas lindas, se los prometemos. Y ahora vamos con una canción de Nati Peluso llamada La Sandunguera. Música.

Bueno, volvimos. ¿No? Sí, hemos vuelto, estamos aquí todavía en ¿Y vos qué estás pensando? ¿Y vos qué estás pensando? Y llegó el momento de la entrevista de arrebato. Sí, ¿puedo darte de nuevo las vías de comunicación? Por supuesto. Porque la consigna de juego mental es muy fácil. Dice de la siguiente manera: contéstenla porque hay premios. Hay premios, jugosos premios. Dice así: ¿cuánto pesa una pelota de básquet que pesa medio kilo más la mitad de su propio peso? Medio kilo más la mitad de su propio peso. ¿Cuánto pesa? Sí. Las vías de comunicación son en la página de Facebook y vos qué estás pensando. Y si no, por WhatsApp, 221-675-190. 221-675-190. Agéndanlo, es de Radio Nauta. Cada vez que quieran llamar a un programa de Radio Nauta, escriben por ahí, escribir, ¿no? Y bueno, Radio Nauta está aquí en el Olga Vázquez. Y aquí es donde tenemos una persona de la cual aún no sabemos el nombre. No. Así que vamos a preguntárselo. Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Mi Bien. Nombre es Cristian. ¿Sabes qué sección es esta del programa? Me comentó recién un poco, pero si quieren... Se llama... Entrevista de arrebato. Consiste en arrebatar a alguien que anda por ahí, subirlo acá y preguntarle cosas. Debo decir que los he encontrado charlando de algo, no sé de qué bien que de qué, en el patio del Olga. Ajá. Uh-huh. Bueno, así que Cristian. Sí. Edad y colegio era, ¿no? Edad y colegio. No, creo que no. No. Creo que es de mi generación. Sí, estoy más cerca de Feliz Domingo. Sí. Sí, yo me acuerdo de Feliz Domingo. Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 y estoy en la universidad. Está. Estoy estudiando psicología, cerca de recibirme. Así. Ah, qué bien. Sí, eso está bueno. ¿Y te gustó la carrera? Sí, me encantó, me encanta la carrera, la facultad, encontrarme con compañeros y compañeras. Militar también, milito en la facultad. ¿En dónde militas? En el aule, en Patria Grande. Y contame, ¿qué estabas haciendo aquí en el Olga? Si se puede, ¿no? Si no se puede. Sí, algunas así, cuestiones generales. Justamente teníamos una reunión de la agrupación, una reunión de encuentro, así como varias de las que hay, para discutir cuestiones cotidianas de la agrupación. De la gente que la compone, charlar cosas, ¿no? Un poco lo que hacemos tiene que ver con producción colectiva y esa producción siempre es a partir de los encuentros que tenemos en las reuniones, en muchas oportunidades en el Olga Vázquez, que es como la casa de Patria Grande y también de muchas otras organizaciones populares. ¿Y tenés, vos ahora estás terminando, cómo te gusta la carrera y tenés planeado, o sea, hacia dónde vira todo, o no, vas a seguir en la institución o qué, cómo la ves? Bueno, es un poco complicado cuando uno termina, es como cuando termina el colegio y no sabes mucho qué hacer, pero claramente es insertarme en el mundo laboral porque tampoco sobrevivimos sin laburar en alguna cuestión. Y espero conseguir algún laburo que esté atravesado por mi deseo también, ¿no? No siempre a veces uno puede hacer lo que quiere, pero hay que como buscar un poco conciliar entre lo que queremos, nuestro deseo y la realidad y las condiciones reales en las cuales vivimos. Entonces ahí un poco lo que voy a intentar, voy a ver si sale, es poder laburar en el sistema de salud. Qué lindo. Sobre todo pensando la... El trabajo comunitario, el psicólogo, y un poco esa movida me copa. Te iba a preguntar algo, se me olvidó y me lo acabo de acordar de nuevo. Psicología es una facultad ahora, es la facultad, sí. Ya no pertenece a Humanidades. Exacto, ahora pasó a ser una facultad de psicología desde 2006-2007. Ajá. Y sí, es una facultad que tiene la carrera de licenciado en psicología y de profesor en psicología. Ah, es interesante saber, va, yo porque cuando... Salí del sistema universitario, me dejé de entregar todas esas cosas. ¿Y quién está ahora en el centro de psicología? ¿Ahora? Sí. Está una agrupación llamada Utopía, del Miles. Ah. Que igual a mí no me dice nada porque... No, a mí mucho... un poco más por ahí me dice, pero bueno. Vamos a cerrarnos por las dudas. Sí. Está bueno preguntar igual, son cosas. Es decir, qué sé yo, o sea, para poner un poco también el contexto de tu militancia. ¿Sí? Ah, sí. ¿Vos sos de La Plata? No, soy de Chubut, del sur, de Puerto Madryn. Ay, mira. Ay, te hago una pregunta, sí, que tengo una duda capaz que vos tampoco sabes. ¿El encuentro de mujeres de este año se va a hacer ahí? En un principio tengo entendido que la convocatoria fue... Se eligió a Puerto Madryn. Pero, si es no me equivoco... Pequeño. No sé si es una cuestión de tamaño de la ciudad, sino, bueno, una decisión por parte de las compañeras de que sea Trelew. Las razones no las tengo con precisión. Pero va a ser Trelew. Trelew, que queda ahí a 60, 80 kilómetros de Puerto Madryn. Yo porque tengo que buscar hospedaje, entonces sí. Tengo que saber dónde. Sí, está una hora igual, una hora sí, y está pico. Una hora y... Podrías parar en Puerto Madryn y ir a... Sí. No, a vos podrías. Es muy intensivo lo del encuentro. Tenés bueno, que estar ahí... Sí, yendo y viniendo, no es tan fácil. Está bueno que sea ahí en el sur. Sí, creo que es la primera vez que se hace tan al sur, ¿verdad? Sí, y no es muy habitual que haya organizaciones, eventos de este estilo. Hay organizaciones que de compañeras que militan también en el campo del feminismo, pero bueno, eventos de esta magnitud no ha sucedido muy seguido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ahí la pifio, pero... allá en Chubut es fuerte también la presencia de pueblos originarios. Sí. ¿Compatibiliza o no eso con el tema del feminismo y del encuentro de mujeres? ¿O para vos va a tener esa clave? O digamos, porque es, digamos, tiene mucho peso. Claro, ¿cómo? Si va a tener esa identidad, si va a estar fuerte la identidad del pueblo originario en el encuentro de mujeres, ¿cómo lo ves? Bueno... Es como una pregunta complicada también porque la tiro, no sé. A mí me cuesta un poco como asumir esa cuestión de hablar de movimiento de las mujeres porque soy varón, ¿no? Entonces... ¿Vos querés hablar? Ella no quiere hablar. Hay una ella... ¿Sos ella? Hay una ella acá que se niega y está muy bien, la vamos a respetar. Pero si querés yo te respondo una cosa. Sí. Porque cuando se hizo en Bariloche... que también es una ciudad atravesada por los pueblos originarios, bastante más atravesada que otras de este país, sí. Tenía el encuentro, las organizadoras le pusieron una fuerte impronta de los pueblos originarios, incluso la apertura, el acto de apertura y el acto de clausura del encuentro, y ahora es como que ya se tomó como para todos los encuentros, hay mujeres originarias que hacen la apertura en el idioma mapuche, en el idioma... ¡Qué hermoso! Sí, es muy lindo y entonces, además en los encuentros siempre hubo un taller que es el, creo que el número 2, o bueno, no importa, donde se juntan todas y hacen... Es como que ese taller funciona bastante diferente a los otros porque tiene toda la impronta de los pueblos originarios. O sea, toda su manera de diálogo, todo eso es... no está de, más allá de que los talleres son autónomos en los encuentros de mujeres, tiene como se sientan todas en el suelo, digamos, tiene otros tiempos, otras cosas, digamos, están atravesadas claramente por otras cosas, pero sí es como que yo creo que las organizadoras allá van a hacer que la, digamos, la cuestión de me perdí, este, el encuentro esté muy atravesado por eso. Igual la entrevista era para él y yo sí, bueno. Podemos entrevistarte también. ¿Y vos, claro. No, cuando termines, pensás volver o quedarte acá? Sí, es una de las posibilidades que tengo previstas de volverme para allá. Porque, bueno, tengo mi familia ahí y es una ciudad también muy linda, así como La Plata. Y me gustaría también estar allá. Pero bueno, es una cuestión que se resolverá seguramente cuando esté más cerca de recibirme. Bueno, la consigna, ¿la escuchaste? La del principio sobre el peso de, sí, de la pelota. Sí, quieren que les diga mi intento de respuesta. Sí. Estimo que no sé, que sería un kilo. Bien. Este chico es muy inteligente. Fue bien. Sí. Sí. Ah, creo que la única persona que respondió por ahora y respondió bien, además. No tenés que decir. Digo que respondió bien. Buenísimo, bueno, bien. No, porque es, la gente como que se marea, sí, porque es bastante tramposa, pero... Y eso que estábamos hablando con él mientras la pensaba. Sí, sí, sos un genio. Sí. Sos un genio. Ah, parece que acá hay alguien que sí. Lo sacó, una sobrina de 11 lo sacó antes que yo, dicen por acá Selena Schuster. Y por aquí también parece que Mary... Nos pregunta dónde está mi cerveza. que se ganó el lunes pasado. El lunes pasado se ganó. Mary, tenés que venir acá a buscarla o arreglar con el señor Pesco. Facebook Pablo Pesco. Y ahí arreglas con él y toman una cerveza. Para los besos míos, porque también si ganan, hay besos de Egli. Tienen que venir acá definitivamente porque no estoy accesible, tan accesible en otros lugares. Bueno. ¿Algo que quieras decir, contar? ¿Estás enamorado? ¡Apa! ¡Qué pregunta! ¡Me tira! ¡Qué pregunta! La difícil. ¿Qué momento? A mí me gusta responder esa pregunta de la siguiente manera. Definime estar enamorado. Sí, lo estuve pensando un toque. Porque sí. No sé, a mí me motiva... No sé, lo pienso como un motor a veces, ¿no? Para hacer cosas, esto sí. de enamorarse, del amor. Aparte uno se enamora, perdón, no solo de personas. Claro, eso un poco iba a decir, sí. ¿No? Como que uno, en lo personal, como que también es parte del amor por ahí más fraterno con una o varias personas, pero como esto de enamorarse también de la práctica con la cual se encuentra con compañeros y con compañeras, o también encontrar como... alegrías y momentos piolas como la obra. Para mí, si bien fue un arrebato y eso, como la consigna, o bueno, esa es lo que el nombre que tienen, para mí significa mucho, porque por el Olga pasé muchos años de mi vida y de encuentros que me han hecho un poco apostar y enamorarme de la construcción colectiva. En cualquiera sea su expresión, organización, nombre, lo que sea, al fin y al cabo todos y todas... a través de sus espacios buscando un poco cambiar la realidad y hacer que todo sea un poco más alegre, ¿no? La vida para la gente. Y bueno, no sé. Gracias también por invitarme, por encontrarme. Gracias por venir. Gracias, qué lindo. Bueno. Igual es como preguntarle a un estudiante de psicología si está enamorado, es sí. Hacerle un mate. Sí, pero me encanta lo de que se puede estar enamorado de cosas. Más allá de las personas. Sí. Estoy enamorado de mi trabajo, estoy enamorado de, no sé. Sí. De mi... Estaría bueno estar en la Hay muchas personas que se enamoran de su auto. Sí, es verdad. Bueno, eso se podría analizar yo también. Sí. No, a mí no me pasó. Yo tengo una relación de violencia con el auto mío. Él me violenta, me deja tirada. Yo me enojo, lo odio, lo quiero vender. Pero cuando lo arreglo, lo quiero más que antes. Es un problema que tengo. Lo tengo que vender en realidad. Espero que no me esté escuchando. Ah. Si dejaste la radio prendida. Bueno, vamos con... Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Cristian. Sí. Me recordé. Vamos con la canción Con todo el descaro. Con todo el descaro de Tremenda Jauría. Escuchen la letra que está muy buena. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la pari prima con todo el descaro. Como no ser reggaetoneras, si se nos va la vida entera. Golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas. A veces sin freno y otras quemando ruedas. Súbele el volumen, la noche boca arriba. Pilla el pintalabios, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara Efe. Buena suerte y mala racha. Siempre curando para evitar el rollazo del prevenir. Nunca pensando en el porvenir. Y así nos va, primo, y así nos va, así. Y así nos va, prima, y así nos va, así. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro. Seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo, sube el paro. Seguimos en la pari, prima, con todo el descaro. Y el tiempo no pasa, junto a mi manada. Pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no vea, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la vida como si la fueran a robar. De hecho, no la roban cada día un poco más. Cada día un poco más. así no va así, y así no va primaria, así no va así. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja de un loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja de un loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. Si la vida desafina, echa el autotune por encima. Tropical sativa, me promina para heridas colectivas. Reggaeton, virtual, regenera la piel, para esta manada que no para de crecer. Para que esta jauría no se pare de mover. Seguimos, sí, como dice mi Bolivia, transformando el veneno en medicina. Mira si somos bonicas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonicas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro, seguimos en la par y prima con todo el descaro. Con todo el descaro. Con todo el descaro. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas. Volvimos, volvimos los dos juntos. A la última parte. La última partecita, pequeñita. Sí, la respuesta es un kilo que la dijo Cristian. Si quieren lo explico. Si no, no. No, no lo explico nada. Bueno, tengo un picoteo de noticias o no sé qué, cómo llamarlo, sobre lo que está sucediendo, por lo menos en mi cabeza, y como esto se trata de vos que estás pensando, les cuento. El domingo, no sé qué día fue, el sábado, fue el aniversario de Guajira y tocaba Bife. ¿Te acordás que pusimos un tema de Bife el lunes pasado? Bueno, fue clausurado, vino la municipalidad con esa costumbre que tienen de clausurar lugares. Fue clausurado. Esa es una. Segundo tema actual, que viene igual de larga data. La remisería LH tiene choferes abusadores. Se complica mucho el scratch para la remisería porque se identifican los autos, se identifican los choferes y todo, pero la remisería no estaría colaborando con que se haga justicia con eso, y sigue sucediendo y sigue sucediendo. Lo digo para que lo tengan en cuenta, es una remisería grande de la ciudad de La Plata, remisería LH. Si pueden, tómense otro. Sí, sí, ya es conocido. Y tercero, Babi Echecopar se presenta en la ciudad de La Plata. Va a haber una movida para que no se presente nada en la ciudad de La Plata, porque es un ser de lo más despreciable. Tendría que existir, viste, como la llave de la ciudad, o el ciudadano ilustre. Tendría que existir algo así, pero negativo, como patada en el culo de la ciudad. No, pero hay ciudadano no grato. Es como persona no grata. Persona no grata. Pero ahí acá funciona. Sí. Bueno, no sé si en La Plata, pero sí existe el la persona no grata. Igual esas burocracias a nosotras no nos importan y son muletas. Hay que escrachar para que no pueda presentarse. Ya se le echó una vez de La Plata. Sí. Bueno, insiste el señor porque es muy así de pocas luces que no entiende, así que vuelve. Así que capaz que se arma en Facebook, después busquen algo así como echemos a Babi Echecopar de La Plata, no sé. Después, si me entero, lo pongo en la página así. Me entero cómo es el Facebook. Cuarto, creo que es el cuarto. El 25 hubo la marcha antiderechos. Hay como una discusión interna feminista, no sé cómo llamarla, de si darle aire o no darle aire a esas cosas. Pero se ven muchas barbaridades en esas marchas, aunque poca gente. Es una marcha que hace la gente que está en contra del aborto. que está bueno porque están manifestando su no deseo de realizarse un aborto, pero no tendrían que imponer ese no deseo personal en las políticas públicas del Estado. Ese es como que está bueno, o sea, salir a decir a mí me gusta el helado de chocolate, pero no por eso se lo vas a comer a todo el mundo. Bueno, quinto. No sé si se enteraron que estaría bueno igual que sea más, que se sepa más del tema. Hay un caso, por lo menos uno, de abuso y trata de menores, trata sexual de menores en las ligas inferiores, se dice, de Independiente, donde hay implicado un árbitro de línea. Al parecer, era algo, ¿cómo se dice eso que se sabe pero nadie lo dice? Tabú, algo. No, pero una verdad, como que los periodistas que se fueron enterando cuando lo iban como diciendo, decían los periodistas deportivos. Claro, ¿no? Yo se sabía. Ah, pero esto se sabía hace mucho. Al parecer, no solo es Independiente, bueno, como se hizo una denuncia penal, se va a empezar a investigar en todas las ligas inferiores, porque al parecer. Yo digo al parecer porque es lo que deduzco de las noticias que escucho. Capaz que meto la pata, si alguien lo sabe mejor, estaría bueno que cuente. Pero se trae gente del interior a las ligas y se les da como una pensión, algo así, que eso depende de los clubes. A veces depende la presidencia de los clubes y tal, tienen una buena, digamos, lugar y a veces no. En este caso, a los pibes, digamos, que no podían acceder porque venían de lugares humildes, a botines o a lo que sea, se los hacía ejercer la prostitución para que se les dé, no sé, los botines, por ejemplo. Y bueno, está eso como que explotó, porque parece que funciona hace mucho, y no solo en Independiente. Y lo que estaría bueno, digamos, remarcar es que eso funciona, porque hay gente inescrupulosa que hace que funcione, y gente inescrupulosa que consume esas cosas. Sí, y bueno, están los que se callan, ¿no? Que son esos que. Bueno, esas son mis cinco noticias de mierda del día de hoy. Bueno, para todos ustedes, todas y todos. Nos tenemos que ir porque ya está el próximo programa punta de la puerta. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Y el lunes que viene volvemos. El lunes que viene volvemos y seguramente nos vamos con la última canción, o no sé bien, pero calculo que sí, que es Mezcalito de Lila Downs. Sin razón, sin problema, está sentada sin hacer nada, mirando de lejos y está relajada. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo.